Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy jueves 14 de julio de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia Kenny Castillo, y en los controles nos acompaña hoy Emanuel Hitler, tan bonito, ¿vale? Es que de verdad que los muchachos de acá de esta emisora, los operadores son tan lindos, no todos, qué bonita esa sonrisa, qué bonita esa buena vibra, como leí en estos días, confía en tus vibras, porque las personas mienten, las vibras no, la energía no. Y bueno, de verdad que se ve una vívera sabrosita y bonita, es la de Emanuel. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchísimo cariño, besos, abrazos a Papacho, a Mapuche, esta servidora, Insa García, con el mayor de los cariños y la mejor de las vibras y deseos para todas y todos ustedes. Y hoy, 14 de julio de 2016, se cumplen 200 años de la muerte de Francisco de Miranda, ese gran venezolano. Ese venezolano universal que no solo se le volteó, ¿no? Siendo soldado al ejército español, no solo se le volteó al ejército español, sino que agarró y colaboró. Estuvo ahí luchando por la independencia de los Estados Unidos, se destacó en la batalla de Pensacola, después se fue para Europa y estuvo, ¿no? Además de estar en la corte de Catalina la Grande, que todo el mundo lo que recuerda es que, bueno, que si fueron amantes o no fueron amantes, más allá de eso. Un gran venezolano también, que también estuvo en la Revolución Francesa y se destacó en la batalla de Valmy y está ahí, ¿no? El único venezolano, el venezolano que aparece, cuyo nombre aparece grabado en el Arco del Triunfo de París, allá en la capital francesa. Tenemos cómo regresó ya, mira, el tipo instaladísimo en Inglaterra con su pareja, con sus hijos, y fue Bolívar a buscarlo y le dijo, mira, Francisco, vente. Vente para Venezuela, vamos a soñar. Y se vino. Claro que el primero, Francisco de Miranda, pues tuvo una serie de intentos para extender, para traer la independencia a Venezuela. Es el que creó, ¿no? La bandera tricolor. Y varias veces, ¿no? Cuando él vino, que vino en el Leander para empezar un movimiento independentista, bueno, la iglesia se topó con la iglesia que había hecho un trabajo donde se le satanizaba, se le llamaba ateo, se le llamaba masón, y todo porque era un hombre apasionado del conocimiento, de las letras, de la historia, de la filosofía. Francisco de Miranda, un hombre maravilloso, de verdad que es un orgullo para los venezolanos. Y hoy, y fíjense ustedes, así será de importante Francisco de Miranda dentro de la historia universal. Y así habrá sido importante Francisco de Miranda dentro de la Revolución Francesa, que este año la Feria del Libro es un homenaje a Francisco de Miranda por los 200 años de su fallecimiento, y Francia le rinde y le está rindiendo homenaje a este venezolano que estuvo allá luchando por la égalité, liberté y fraternité, es decir, igualdad, libertad y hermandad. Así que hoy estamos de fiesta, celebrando, no de fiesta porque haya muerto Francisco de Miranda, bueno, nadie nació pa' semilla, ¿no? Todos nos vamos a ir al otro plano, pero celebrando la vida de este venezolano universal. Así que van a haber una serie de eventos. Lo que pasa es que, mira, con los horarios no lo tengo muy claro. No los he visto, y bueno, porque es que de verdad como que estamos crudillos, ¿no? O sea, la cosa para los actos están cruditas, las he visto. Ayer habían anunciado que en parte de los actos era la inauguración de la Plaza Miranda, y de hecho va a haber una marcha patriótica desde la Plaza Miranda hasta el Panteón, ¿no? Hasta el complejo del mausoleo. Lo que yo había visto ayer en la mañana era que estaba pero cruda la plaza, no desde el punto de vista de construcción o de escombros, pero bueno, estaban ahí los baños ecológicos y todavía estaba la estatua de Miranda tapada, o sea, y yo decía, uy, uy, uy, estos van a tener que trabajar toda la noche para tenerla Pepito. Cuando pasé esta mañana, pues ya habían descubierto la plaza, quedó lindísima, con muchos jardines, tiene su parquecito, de verdad que quedó hermosa la Plaza Miranda. Pero todavía estaban bolsas con escombros, están montando los andamios, están montando la tarima, están los baños químicos, entonces está crudito como para hacer un acto de inauguración todavía, así que nos imaginamos que será en horas del mediodía, primera hora de la tarde, y aquí en el Foro Libertador, pues bueno, están montando un andamiaje, un aparataje, porque de verdad que los actos hoy en el Panteón Nacional van a ser por todo lo alto. Pero eso, apenas lo están montando y Casa Militar nos dejó entrar normalmente. Es decir que... No, y Casa Militar cuando toma un espacio es terrible. Es terrible para moverse, ¿no? Es probable, ¿no? Entonces, todo parece indicar que estos actos serán ya a mediados finales de la tarde, porque insistimos, están crudos. Ya a mediodía me imagino que nos mandarán a desalojar el edificio y entonces pondrán todo lo que son las medidas de seguridad. Bueno, vamos a repasar informaciones del día de hoy. Una de ellas, bueno, recordemos que nos dejó un gran cultor venezolano, un grande de la guitarra, un venezolano amado por todos y por todas, que es nuestro Alirio Díaz. El pueblo larense lo despidió en las calles y este jueves sembrarán a Alirio Díaz en Carora, la tierra que lo vio nacer y a donde siempre quiso regresar. Los restos de este gran venezolano llegaron en la tarde de ayer a Barquisimeto y luego fueron trasladados vía terrestre a la ciudad de Carora, situada a 95 kilómetros de la capital del estado Lara. Bueno, tenemos también que el ministro Marco Torres anunció el arribo de 100.000 toneladas de materia prima con maíz blanco y amarillo, torta de soya, arroz paddy, azúcar cruda, trigo panadero y trigo durum. Están fondeados en el puerto 5 barcos. También, bueno, otra información importante es que las unidades productivas comunales confeccionarán más de 22 millones de piezas de uniformes escolares. Este plan prevé abarcar 30% de la demanda nacional. Un total de 9.250 productores serán los encargados de confeccionar 30 piezas por día. Al menos 3 millones de kits escolares serán distribuidos por los CLAT, ¿no? Seguimos con informaciones y bueno, fíjense ustedes, aquí está este cuento, ¿no? Según una información difundida en el portal Con el Mazo Dando, un exdirectivo de Pekiven, es decir, alguno de los de la gente del petróleo, está detrás de la conspiración del Citibank contra Venezuela. Se trata del actual presidente de Citibank para Latinoamérica, Francisco Aristiguieta, el exdirectivo de PDVSA, actual presidente de Citibank Colombia, Bernardo Chacín, el político Adeco, Armando Durán, y Juan Carlos Sosa, quien en Miami está vinculado a Benam Chan, forman parte de la conspiración financiera. Recordemos que esta semana Citibank anunció que el 30 de julio cerrará la cuenta del Banco Central de Venezuela y del Banco de Venezuela, que a través de esas cuentas es que Venezuela rinde con sus pagos internacionales. Entonces, fíjense ustedes, o sea, ¿quién va a dudar que esto es una guerra? Y ya que de guerra estamos hablando, de verdad que quiero compartir con ustedes una excelente reflexión que nuestro compañero y gran amigo, ¿no?, y que yo lo quiero mucho, Luigi Nobrachi Roa, escribió en su Facebook, ¿no? Yo lo compartí porque me parece que la reflexión y el análisis son excelentes para que usted, y lo compartí en el Facebook y lo quiero compartir con ustedes ahora en La Ventana, ¿no? Entonces, Luigi nos dice lo siguiente: todas esas cosas que estamos viendo en los últimos días, los artículos de Alberto Ravel y La Patilla diciendo que Maduro está cediéndole el poder a Padrino López, que Padrino es el nuevo presidente, que Lilian Tintori aprueba a Padrino López para la distribución de alimentos, etcétera, en mi humilde opinión, son formas de meter casquillo e intentar que los chavistas desconfiemos de las medidas recientemente tomadas por Maduro. Medidas que, en mi opinión, van en buen camino, solo que debieron tomarse hace tiempo. Coincido al 100% con él. Y si hay gente que sabe meter casquillo, es la derecha y sobre todo Ravel. Ravel es el rey del casquillo y de la intriga. Bueno, el punto es que en este siglo XXI las guerras por recursos se hacen de forma distinta a como se hacían hace 100 o 200 años. En otros tiempos, el imperio de turno simplemente invadía militarmente el país que le interesaba conquistar y ya, hoy y ya. Hoy el imperio actual tiene que provocar condiciones como crisis humanitarias para justificar una invasión disimulada de misión de ayuda internacional, con el fin último de apropiarse de las riquezas del país. Por ello, intentan hacernos rendir por hambre, por incomodidad, generando condiciones para que nos hartemos de esta situación. Cuando un país es sitiado, escuchen esto, para cuando le venga algún bocón. cuando un país es sitiado o es víctima de un bloqueo económico o militar, siempre, en mayúscula, siempre han sido las Fuerzas Armadas de ese país las que asumen el orden público, la distribución y el racionamiento de comida y productos vitales. Pasó en Europa, Rusia y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, tanto en los aliados como en el eje. Pasó en Cuba, pasó en el sudeste asiático. Es completamente normal que los militares tengan que asumir la distribución y control de los recursos escasos pero vitales en situaciones críticas como las que vivimos hoy. Nosotros estamos siendo víctimas de una guerra que nos imponen desde el exterior. Y caramba, es imposible que simples civiles nos defendamos de forma desordenada de empresarios saboteadores, de bachaqueros, de mafias de malandros armados, de paramilitares, de contrabandistas, de gente que está haciéndonos la guerra desde dentro del país, desapareciendo la comida, de gente que cede a la corrupción y con nosotros teniendo que respetar el orden legal que nosotros mismos creamos, pero con la Asamblea Nacional haciendo de todo para sabotearnos. El reto que tiene Padrino López es el de normalizar la distribución y evitar que la corrupción, que siempre ha estado asociada a los militares, destruya esta tarea vital que se les ha encomendado. Y que Sunde se ponga a cumplir su misión es imprescindible. No hay nada que añadir a esto. Y ya que estamos hablando de corrupción y ya que estamos hablando de las implosiones, ¿no? Porque estamos hablando de gente que ha sido penetrada y metida en las instituciones y que sabotean para que las cosas fracasen, ya sea a través de la corrupción y del desvío, como también a través del robo de cables, sabotaje eléctrico. Bueno. Cuando la gente preguntaba, ¿no? Que decimos que, y es verdad, y eso no es mentira, ¿no? Lo de la plaga que afectó la zafra. Pero aquí está la respuesta de muchos venezolanos que dicen, ¿pero qué pasa con el café? ¿Dónde está Fama de América? ¿Dónde está Café Venezuela? ¿Dónde está Café Madrid? Bueno, fueron votados todos los gerentes de Café Venezuela. Votados, esto lo publica la página web La Tabla. Votados todos los gerentes de Café Venezuela. Gracias al Partido Comunista y la constancia y coraje de los trabajadores por sus graves denuncias, fueron mandados al CARA toda la Junta Administrativa de Café Venezuela. Adelante, camaradas. Trabajadores valientes sacaron directiva corrupta y sin vergüenza. Victoria, victoria, victoria popular, clamaban los trabajadores de Café Venezuela, luego de enterarse de que fueron destituidos 7 directivos de la Corporación Venezolana del Café, a quienes han atribuido la crisis de las procesadoras del material y el cierre técnico desde hace más de 2 meses del emporio, integrado además por Café Madrid. Desde el año pasado hasta la fecha, en julio, la dirigencia sindical y los obreros de Café Venezuela denunciaron la desaparición del Café Verde, que descubrieron fue sepultado en tumbas, y aquí aparecen las fotos del café enterrado en Lara, Yaracuy y Portuguesa, como una forma de señalar que no había materia prima y por ende había que importarlo. Posteriormente, el Sindicato de Trabajadores del Café, Sintracafé, presentó evidencias sobre supuestos manejos irregulares, como la entrega de cheques a familiares de la alta gerencia y la baja en los anaqueles. Es el resultado de la lucha de los trabajadores en la red de café del Estado con el apoyo del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, la Corriente Cruz Villegas y el Partido Comunista de Venezuela, afirmó el secretario de propaganda de ese partido, Carlos Aquino. Felicidades a estos trabajadores valientes. Muchísimas gracias y felicidades al Partido Comunista de Venezuela. Y vemos, señores, aquí vemos cómo se cumple a rajatabla, como dicen los españoles, cómo se cumple a rajatabla el manual de Jean Sharp, que tiene apartados dedicados a cómo ganarse a los funcionarios públicos para que saboteen la gestión del gobierno que quieren derrocar. Y para quien diga que ¡ay, todo es culpa del Estado porque no hay producción de café! Ahí están, métanse en juandiaz50.blogspot.com y verán las fotos de las tumbas donde tenían enterrado el café verde. Entonces, con un barril de petróleo a 30, a 20, el Estado importando café porque estos degenerados tenían enterrada y escondida la producción nacional. Ahí están las fotos de las tumbas, para que vean. Entonces después, ¡ay! Diosdado sí es radical, Diosdado radical. ¿Es que acaso es grato, como me pasó a mí antes de ayer, subirte en un ascensor de una institución pública donde tú trabajas y que uno de los trabajadores tenga un carnesote que vive del Estado, que cobra sueldo del Estado, una tipa ahí, llamando malandro al presidente Nicolás Maduro? Bueno, si la señora hace bien su trabajo y no tiene un cargo directivo, perfecto, perfecto. Pero vamos a ver, eso era impensable, impensable. En la gestión de Rafael Caldera yo trabajé en el Museo Carlos Cruz Diez. A ninguno de nosotros se le ocurría, que no se nos ocurriera decir que nos estaba gobernando una momia, que la tenían criogenizada. Todo el mundo calladito y haciendo su trabajo. Entonces, bueno, así que estamos felices por esta votación, aunque estas personas, por sabotaje, porque esto es guerra, esto es terrorismo, a estos señores, además de votarlos, me parece que deberían procesarlos y meterlos presos. Ya que estamos hablando de Padrino López, que bueno, anda ahí Ravel metiendo casquillo para variar, pues Padrino López declaró que estamos llamados a seguir manteniendo la paz y la estabilidad democrática. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, reiteró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está llamada a seguir manteniendo la paz y la estabilidad democrática del país. Así lo subrayó en horas de la mañana de este jueves desde el Panteón Nacional durante su intervención en los actos conmemorativos del Bicentenario de la Muerte del prócer venezolano Francisco de Miranda. Hace 200 años expiró el criollo más universal que todo el continente americano conoció, y en nombre de su espíritu y legado, todos los que aquí estamos debemos seguir manteniendo la paz y la estabilidad democrática del país en el nombre de su espíritu independentista, dijo Vladimir Padrino López. Son las 10:22 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Freddy Madera, La bandera de Francisco de Miranda. Miranda, creador de la bandera, que en 1806 la trajo pa' Venezuela, para que Simón Bolívar se defendiera así, juntos con los generales libertando mi país. Bandera, bandera de 1806, bandera de Venezuela. Bandera de 1806, bandera de Venezuela. Con la bandera llegó aquí el 12 de marzo, en agosto la hizo y julio se decretó. Venezuela con su bello tricolor, amarillo, azul y rojo, bandera de mi nación. Bandera, bandera de 1806, bandera de Venezuela. Bandera de 1806, bandera de Venezuela. En Venezuela nació un hombre justo y muy claro, que quiso dar igualdad a todos nuestros hermanos, niños, mujeres y hombres, que tengan felicidad. Gracias a Simón Bolívar que nos dio la libertad. Bandera, bandera de 1806, bandera de Venezuela. Bandera de 1806, bandera de Venezuela. Bicentenaria la historia que hace 200 años a Venezuela ha llegado rompiendo el yugo español. Es por eso que vivimos nosotros en democracia. Hoy damos a ti la gracia, Miranda, gran precursor. Bandera de 1806, bandera de Venezuela. Bandera de 1806, bandera de Venezuela. Sigamos con la porfía, defendamos el país, compromiso de todos los que vivimos aquí. Y el que llega a Venezuela nunca más se quiere ir, porque este pueblo es grandioso y sabemos convivir. Bandera de 1806, bandera de Venezuela. Venezuela. Bandera de 1806, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Acompañaré, acompañaré. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Las 10 y 26 minutos. El informe del pueblo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, abanderó a la delegación venezolana que asistirá a los Juegos de Río 2016 en el Paseo Los Próceres. Sol Rojas y Rubén Limardo serán los encargados de llevar el tricolor a los Juegos. Y junto con mi compañero prometemos dar el todo por el todo y llevar el nombre de Venezuela bien en alto en las Paralimpiadas. De verdad, presidente, me siento muy orgulloso nuevamente por segunda vez recibir esta hermosa bandera, que con mucho orgullo siempre la llevo en mi corazón, no solamente en competencia, sino como venezolano en cualquier parte del mundo, con un gran compromiso, llevar la bandera, pero también buscar la segunda medalla de oro. Nuestros abanderados asumieron la responsabilidad de llevar el estandarte de la patria a Brasil con el compromiso de traerle medallas y alegrías al pueblo venezolano. Esto fue el Informe del Pueblo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra vaina. Y su significado es... Término informal, problema, contrariedad, cosa o asunto. Palabra usada para sustituir la que deberíamos usar para decir algo. Perjudicar, bromear, molestar a alguien. Puede aplicarse en cualquier momento o circunstancia. Escuchémosla en una oración. Este chamito no deja de echar vaina. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Venezuela. Somos cultura. La ciudad despertó y se mueve vertiginosamente. Es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. Desde las 8 de la mañana, quédate en las siguientes paradas. Lunes, Centro Nacional de Cinematografía. Martes, Fundación Editorial El Perro y la Rana. Jueves, Instituto del Patrimonio Cultural. Viernes, Instituto de las Artes Escénicas y Musicales. Esta es la ruta 963. 963. Y trazamos el camino de la revolución cultural. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto. Cómo me gusta Venezuela. Cómo me gusta Venezuela. Su verde, la gente, el sonido caliente. Te llevo por siempre. Como me gusta Venezuela. Tu ritmo es mi amante, tu sendero, mi ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Quiero hacer un papagayo volador multicolor. Sipsi, pregonando conciencia. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 10 y 30 minutos. Zibiri bye bye, bye. Zibiri bye bye.

en el Centro Comercial Propatria, nivel 4, detrás del Saime, local Pueblo Legislador. El número de contacto es 0416-428-0315, 0416-428-0315. Es más, van a enseñar a hacer pasta sin la necesidad de, las maquinitas que usan los italianos, es decir, cortando la pasta con un cuchillo. Entonces, bueno, si les interesa, taller de elaboración de pasta. A mí me decía Luigino que de verdad que con un kilo de pasta, un kilo de harina, es impresionante la cantidad de pasta que puede salir, ¿no? Entonces, bueno, van a haber profesores italianos y también representando a Venezuela, la Fundación Roy Chatterton, que no sé si son ellos quienes lo están realizando. La cuestión es a las 9:30 el día sábado, Centro Comercial Pro Patria, nivel 4, detrás del Saime, local Pueblo Legislador, contacto 0416-428-0315. La información está en el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, con foticos y demás. Y abrimos la participación en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Muy bien. Qué bueno. Con bastante gripe, pero muy bien. Ay, qué broma, vale. Pero bueno, aquí estamos. No pensé poder llamar hoy porque en verdad ayer me sentía horriblemente Ay, no. mal. No Pobrecito, sé qué no. El guarapo, yo lo puedo decir, malojillo. Uh-huh. La pastilla que me dieron, no sé cuál es, pero hoy me siento bastante mejor. Qué pero bueno. Empecemos por esto, lo que estaba hablando usted sobre lo que escribió Villino. Ajá. Yo vamos a aportar algo respecto a toda esa cantidad de dudas que se quedan en el ambiente, ¿ves? Por ejemplo, el presidente de la República hizo una nueva misión. Dentro de esa misión hay una cantidad de institutos y cierta, digamos, directorio en que están sustituyendo o están poniéndolo un jefe por arriba, porque hay un solo jefe ahora. Pero si tú dejas, ¿verdad?, el jefe anterior tiene dos mandos internos. Entonces, creo yo, por ejemplo, que si estás nombrando a alguien para que vaya a acompañar, supervisar y ver qué es lo que se hace en la aduana, el director anterior debe de, por lo menos decirle, anda de vacaciones, pues, para que no interfiera en estos 6 meses. Porque si deja, ¿cómo te puedo decir? Deja la problemática allí, sigue habiendo. Esa es una opinión personal. Uh-huh. ¿Ok? Ok, fíjate, a eso yo te diría lo siguiente. Dígame. Está dando por sentado que el director anterior lo hizo mal y que va a estar saboteando. Y no, muchas veces es que el director anterior, los subalternos no le seguían. Hay una serie de cosas, no todos los directores lo han hecho mal. Por supuesto. En segundo lugar, es importante que esa persona esté presente porque es alguien que viene de fuera y esa persona es la que lo tiene que poner al día. Mira, esto funciona así, aquí están las carpetas, aquí están los números. Entonces realmente no. Y que son dos mandos y se dispersa, ¿no? Porque el que llega allí está para hacer el acompañamiento, para supervisar, para vigilar. Y bueno, y a la hora de la chiquita, desde el punto de vista, desde el nivel jerárquico, pues está esa persona y arriba el presidente Nicolás Maduro. Entonces, no, la verdad es que, ¿verdad? Bueno, esta es mi opinión sobre tu observación, pues. Correcto, ¿verdad? Divergemos uh-huh. en algo allí. Uh-huh. Hay divergencia, porque sigo pensando, de verdad, en este sentido, por eso te digo, una opinión muy personal, uh-huh. ¿verdad? Si dejamos la problemática, va a subsistir. Ahora, esperemos que todo funcione como lo quiere las personas que lo idearon, ¿verdad? Y seguir pensando de que en que estaba allí no le hacía caso el personal. Ahora, si el personal va a dejar el mismo y va a dejar el jefe, yo creo que va a seguir en lo mismo. Por supuesto, vamos a esperar porque todo tiene ese compás de espera para que se supervise y vaya por donde debe ser. Pero ahora vamos a otro punto. Esto viene de Europa. Esto se lo escuché y ya la rueda por ahí en cierta parte de las redes sociales. La colaboración que hizo España sobre lo que llaman la crisis humanitaria en lo que refiere a las medicinas. Ay, qué vergüenza cómo Lilian Tintori y Carlos Bauta engañaron a un montón de gente que ayudó de buena fe. María, porque allí está en una qué parte vergüenza. De Madrid, ¿verdad? Eso depositado, nadie se quiere hacer cargo para trasladarlo a Venezuela, nadie se quiere hacer cargo de pagar los gastos que hay allá, y por otro lado, hay una situación, el show se montó, ¿verdad? Uh-huh. El show se montó. Todo esto fue un show. Qué mujer más buena, qué señores tan buenos hicieron esto por Venezuela. ¿Y quién se responsabiliza de lo que está allá, amigo? En España ahorita es verano, y el calor que pega es superior a los 40 grados. Uh-huh. Y las medicinas todas dicen, manténgase en un lugar fresco y fresco. ¿Quién se responsabiliza? Nadie, ¿verdad? Por otro lado, vamos a otra situación. Aquí en Venezuela, por ahí andan emisoras hablando de que van a hacer una recolección de alimentos. Yo estoy de acuerdo en que recojan alimentos, recojan medicinas, recojan una cantidad de cosas. Aparte que dicen que van a recoger dinero. Pienso yo. Porque lo dinero que no, estamos, el dinero se presta a corruptela. Por supuesto, por ahí van los tiros. Entonces pienso yo que dinero no debe aportarse. Pero por otro lado, ellos lo dicen en un sentido, porque todos los días te dicen que este es un país que no le alcanza el dinero para nada. Este es un país donde no se consigue comida. Amigos, si nos estamos muriendo de hambre, no tenemos dinero, ¿qué vamos a aportar nosotros a esa colaboración? ¿Qué vamos a aportar? Eso también es propaganda de guerra. Propaganda de guerra. De eso se trata. Es una propaganda mal sana. Pienso yo, ¿verdad?, que no debe ser como hicieron la semana pasada con la cuestión de que la gente fue a Colombia a comprar lo que necesitaba y trajeron un mercado. Un solo ejemplo le voy a poner. ¿Usted sabe cuánto cuesta un kilo de carne en Colombia? Si el medio kilo, que es una libra, vale 9,000 pesos, ¿el kilo cuánto costará? 19,000 pesos. Y un dólar cuesta 3,500 pesos. Costaba hasta hace 2 o 3 meses. Y supuestamente, si usted multiplica lo que están pagando por el bolívar, que son 3,50, multiplique 19,000 por 3,50, ¿de cuánto le da? Un poquito más de 58,000 bolívares. ¿Quién te engaña a quién que dijiste que trajiste el mercado de allá? Uh-huh. Un solo ejemplo le puse. ¿Ok? Un solo ejemplo. Bueno, dejémoslo hasta aquí y si puedo mañana y se habrá otro poquito, volveremos a llamar. Gracias, Fernando. Un abrazo grande. Fíjate, lo que estaba contando Fernando, bueno, resulta que eso fue un escándalo. Recordemos estos videos que salieron de Carlos Baute. Yo me quedo en Venezuela porque yo soy optimista, pero está ahí dándose la gran vida en España. Y Lilian Tintori, ay, esta mujer tan sufrida, ay, que ella ama tanto a su esposo que se le ve la tristeza en la cara, mientras un poco de viejos verdes la abrazan y hasta y le huelen el pescuezo. Pues bueno, tenemos que ellos organizaron tremenda pachanga en España para recolectar medicinas y con esta campaña tan espantosa que tienen en nuestro contra, pues muchos españoles de buena fe, incluso venezolanos que están allí de buena fe, porque si hay problemas de abastecimiento de distribución de medicamentos, fueron a donar medicamentos. Montaron el show, se tomaron el selfie, colgaron la foto, salió en el mundo. ¡Ay, te recogen donativos porque en Venezuela no tienen medicinas! ¡Este régimen de Maduro! No sé qué. Y resulta que se recolectaron los medicamentos, los dejaron tirados en un galpón, en un local y no los han enviado. ¿Pero saben por qué? Porque a ellos no les interesa que la gente tenga acceso a las medicinas. A ellos eso no les interesa. Esto fue propaganda. Y ellos lo que quieren es que la gente se siga enfermando, que le siga dando un ACV por falta de antihipertensivo, que una persona caiga en un coma diabético, ¿verdad? Por falta de medicamentos para la diabetes. Eso es lo que les conviene a ellos, que mueran venezolanos y que se enfermen para poder justificar la crisis humanitaria. Entonces ahí está. Ahí está esta casta paloma llamada Lilian Tintori, con este muchacho optimista, tan amante de la patria, muy rubios y muy bellos los dos, estafando a todas aquellas personas que de buena fe, porque en España los medicamentos son caros, ya la Seguridad Social no subsidia medicamentos, entonces gente que de buena fe está donando medicamentos para ayudar a los venezolanos, que según María Corina, hasta los gatos nos estamos comiendo. Y bueno, y ahí está. A ellos les interesa el pueblo venezolano. A ellos realmente sienten algún tipo de compasión y de preocupación por los hipertensos, por los diabéticos, por los cardiópatas. No, No. Si ellos más bien, cuales buitres, lo que buscan es hacer fiesta con cada persona que se muera. Entonces, bueno, ahí tenemos a estas joyitas, ¿no? Tenemos otra llamada. Buenos días. Francisco Morillo. ¿Cómo está, Francisco? El que te cantó la tipo tenor tu cumpleaños. Ay, tan bello, Francisco. ¿Cómo anda todo? Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno. Estamos muy bien. Qué bueno, me alegro. Mira, mi amor, tú sabes que yo estoy viviendo cerca un caso de una familia colombiana. Ajá. El señor se llama Peto, si me estará escuchando. Él mandó a su familia para Colombia. Uh-huh. Entonces, de repente yo lo veo. Ah, yo le dije, te vas a ir ahora que la situación, porque cuando está la bonanza buena, sí. Tipo 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. A mí no me va a quitar que aquí la cosa estaba buena, porque la remesa tenían, ¿verdad? Ajá, exactamente. Nos daban dólares, $400, lo daban. Bueno, ahora que la broma está fea, no es abandonar, le dije yo, sí, ¿no? Pero no así bravos, sino diciéndolo. Es una cosa, le dije yo, sí. Resulta que él mandó a su familia para allá, ¿verdad? Ajá. En estos días, él trajo un primo de él y lo operaron en el CDI de Chuao. Es decir, se regresan a Colombia, pero se vienen a tratar con los médicos de aquí, gratis. Y los médicos cubanos no le pidieron ni medio. Uh-huh. Bueno, es que la salud no tiene precio. Y también compró, lo vi con una bolsa, con una chola, uh-huh, esa que siempre que usamos ahora, que se ve mucho por ahí, y unos zapatos para mandarlo para allá. Y entonces, cosas que no entiendo. Otra cosa, mira, esto no complace con música, que uno te pide una canción. Ok, pero no, eso sí, pero yo la música la programo, la selección desde el día anterior, pero dime cuál es el tema y te lo tengo para mañana. Eres tú, Mocedades. Ay, no tenemos nada de Mocedades, pero perfecto, esta tarde te lo busco y te lo cargo. Ese tema es, a mí me encanta Mocedades, me encanta. Y a mí también, Amaya, no, hay temas bellísimos, está Eres Tú, está La Loca, está Maite Chumía, está Amor de Hombre, o sea, me encanta. Sí. Bueno, muchas gracias, Ensoito, por haberme atendido. Bueno, vale, con todo gusto, un abrazo grande, chévere. Bueno, tenemos otra llamada. Ah, ¿dos? ¿Son dos? Una. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, gente. ¿Cómo estás, Soraya? Chévere, Soraya, ¿cómo anda todo? Todo chévere, chévere. Qué bueno. Hablando de lo que estaba hablando el señor anterior. Ajá, Fernando. Fernando. Las bromas de las medicinas y la comida, uh-huh, ¿dónde van a hacer esto? ¿O van a poner a la gente a que done la harina pan o se la van a pedir a Mendoza para que Mendoza la done? No, Mendoza no dona. Esa es la gente que supuestamente bueno, tiene silos de harina pan. No. Los bachaqueros son los que van a hacer la donación, ¿no? ¿Viste? Yo pero pienso, bueno, si esto es la parte de la derecha que van a hacer eso, sería magnífico que agarrara la polar y se agarrara toda los próceres, uh-huh, y donara la harina pan a la gente para ver qué tal. Sería bien verlo de un buen punto de vista, ¿no crees? Claro. Pero bueno, mi llamada en cuanto yo oí la noticia de que Alú había dicho en una entrevista que le hicieron que ellos, si llegaran a la presidencia, iban a tomar unas medidas que iban a ser impopulares. Uh-huh. ¿Neoliberalismo? ¿Ves? Entonces la gente, vuelvo otra vez a repetir, que iba a ser impopulares y que la gente tenía que amarrarse los pantalones. Bueno, eso fue lo que dijo Carlos Andrés Pérez cuando asumió el poder en 1988, ¿o no? Igualito, van a tomarse los pantalones porque uh-huh, van a ver mucho, pero eso sí, eso va a ser hacia los empleados, hacia el obrero. Esas es impopulares, ya con la palabra impopular, no es que ellos le van a aumentar. No, cero aumentos, votación de todo el personal que medio se vea rojito. Y hasta que se vea rojito, no, al que le fastidie, porque aquí tenemos que quitarnos eso de que ellos van a dejar ahí. No. Si tú eres chavista, tú no, tú sí, y la gente, porque la gente que está de obrero, ellos creen que van a sacar a los chavistas. Le bajan el sueldo a todo el mundo, le quitan la HCM, le quitan todo. Las medidas impopulares que él, uh-huh, él ya lo está decretando. Yo me acuerdo al comandante Chávez que decía, déjenlo hablar, porque ellos hablando se les sale, porque no tienen forma de tapar las cosas. La broma está en que nosotros no analizamos sus palabras y no la llevamos a un contexto más largo, porque yo veo a gente que en el en la, porque lo vi por internet, por Twitter, veía gente que decía, claro, con este chavismo dejó esto tan malo, que entonces, claro, hay que tomar esas decisiones, ¿sabes? Ya poniéndose a eso. Lo que pasa es que si fuera un año, dos años, uno dice, bueno, vamos a mejorar. Pero esos son 10 y después cuando tengas 15 años, con esa, y que mejora que hizo el Luis, que tú vas a empezar a protestar después a los 40, a los 50 años. Es una cosa de esa. Y lo otro es, en cuanto que me está causando lo de la guerra que tienen ellos contra los militares venezolanos. Ellos tienen una guerra contra los militares y yo me pregunto, Elsa, si ellos llegan al poder, ¿con quién van a gobernar ellos? No, bueno, hacen como en Costa Rica, se elimina las Fuerzas Armadas Nacionales, con los paramilitares crean un cuerpo policial y los gringos aquí metidos, encargándose. Entonces, ese tipo Costa Rica. Que los guardias estén a favor de ellos, que los guardias los apoyen. Estos se la pasan dándoles, dándoles ya desde ya, tirándole tierra, y la gente, vuelvo a decir, no analiza las palabras que dicen las personas. No. Y ellos creen que las guardias de aquí, los militares de aquí, se van a poner sumisos ante la bota yanqui. La gente tiene que analizar, el venezolano, desde el opositor, el chavista y todo el que se llame chivero, nosotros no somos un pueblo sumiso, nunca lo fuimos y nunca lo seremos. Podemos bajar la guardia, la volvemos a subir, pero sumisos no somos. Entonces la gente tiene que darse cuenta, estas personas ya están decretando la guerra desde ahorita. Ellos están notificando guerra, de una forma u otra forma, la están decretando de una vez, y la gente tiene que ponerse por el bien de sus hijos, por el bien de mis hijos, por el bien de los hijos de todo el mundo. La gente tiene que darse cuenta, nadie se puede quedar sumiso viendo que sus hijos los van a agarrar, los secuestran para ponerlos como militares. Esa es la única respuesta. Ay, no, que mi hijo, como yo soy escuálido, yo me quedo entre mi casa, encierro a mis hijos. No, van por nuestros hijos para que vayan a pelearse, para ellos quedarse con los demás. Ellos no van a traer los hijos de los gringos, los chiquiticos allá. Ellos allá agarran a los latinos, le ofrecen la visa, su pasaporte, le ofrecen su nacionalidad y lo traen a luchar contra nosotros. La gente tiene que estar moca en las palabras que están diciendo esta gente. La cosa está grave y la gente solo se dedica a decir, ay, bueno, que no queremos al chavismo. Chao, hasta luego. Bueno, un abrazo, Saraya. Fíjate, el asunto de las emisoras, hay una emisora que ya la he escuchado en varias oportunidades en las camioneticas, que no me parece mal, ¿no? Que ellos sirven como canal entre personas que necesitan algún tipo de medicina y personas que las están donando. Es algo, mira, yo recuerdo, mi papá era cardiópata, gracias al CDI tenía un montón de nitrato de isosorbide, tenía una serie de medicina. Bueno, al fallecer mi padre, yo los doné. No, y muchas veces pasa que tienes un familiar de la tercera edad o lo que sea, y bueno, cuando esa persona fallece, tienes el montón de medicinas y bueno, y te interesa donarlas, o que tuviste una patología que ya la superaste y te sobraron medicamentos. Entonces, ¿cómo es que se ha manejado esa emisora en específico, ese programa? Pues alguien llama y dice, mira, yo necesito, para poner un ejemplo, dinitrato isosorbide, y entonces eso queda en el aire, quien lo tiene y desea donarlo, llama para allá. La emisora sirve de canal, entonces bueno, tiene 24 horas para retirar, de 24 a 48 horas para retirarlo, y va a la estación donde con el récipe, con el informe médico, se le hace entrega para evitar que se bachaqueen por ahí los medicamentos. Algo tan puntual como los medicamentos a mí me parece que es factible. Ahora, lo de los alimentos no tiene sentido. O sea, primero que de verdad que la cosa, a todos nos falta algo, a todos. Entonces, mira, me parece que eso es más propaganda negra, como que, ¡ay, qué horror, que ya hasta en las radios hay gente que dona alimentos! Entonces, primero estás reconociendo que hay gente que tiene alimentos de sobra. Hay gente que, porque esa comida no la están donando, no la están donando la Polar, no la están donando empresas. Y entonces eso quiere decir que si las empresas tienen lo suficiente para donar, es decir, que la producción está bien y que no están quebradas, ¿no? Entonces tú te pones a ver. Una cosa es que digan algo como que muy específico, donación de pañales para niños o para adultos, donación de toallas sanitarias, donación de fórmula infantil. Puede ser que, bueno, que ya que tú tienes un bebé y ya el bebé está tomando leche completa y te quedó una latica o dos laticas de fórmula, bueno, pero ya el niño toma leche completa, estas dos déjame donarlas, se puede hacer. pero donación de comida entre, o sea, ¿quién va a estar donando ahorita harina pan? Harina de maíz, me pregunto, o arroz, o pasta, nadie. Entonces, bueno, y lo que dice Soraya, fíjense ustedes, que uno tiene que estar muy pendiente de lo que dicen ellos. Lo que pasa es que lamentablemente muchos venezolanos tendemos a banalizar las cosas, como me decía esta amiga mía. Ay, aquí lo que hace falta es un genocidio, que maten a ese poco de gente. O sea, y yo le decía, y tú, ay, bueno, ojalá que el genocidio no alcance a tus hijos. Y ahí se quedó callada. Porque de verdad que si hay algo que nos caracteriza a muchos como sociedad, es la boconería y la arrogancia. Entonces, bueno, yo creo que también estas crisis nos deben enseñar. Y a más de uno nos está enseñando a ser más humildes y a no banalizar tanto las cosas. Son las 10:56 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Buena Fe. Gracias por el fuego. Como decía Campo Amor, ten paciencia, corazón, que es mejor a lo que veo. Que es mejor a lo que veo. Deseo sin posesión, que posesión sin deseo. Déjame ganármelo, no me lo cobre luego a pedradas. Soy un medalla de oro en el torneo de las sugerencias. Yo solo quiero compartir un logro que no se base en extrema paciencia. Para el final no arribar al problema, un buen guión, mala puesta en escena. Que no me basta saber mal ajeno, justificando mi propia desgracia, ni recitar orgulloso las siglas con que se nombra caricia y falacia. Y ya no más alaciones al tiempo que nos mando con los cuatro elementos. Gracias a la tierra, gracias al viento, gracias al agua y gracias por el fuego. No me regales más nada, no me regales, déjame ganármelo yo. No me lo cobre luego a pedradas. No me regales más nada, no me regales más nada, déjame ganármelo yo. No me lo cobres luego a pedradas. Pero cómo no voy a quererte, ni de juego quiero ir respetarte. Lo que pasa es que tanto te quiero que con la sonrisa no voy a engañarte. De lo que entre las cigüeñas jamás me he confiado, porque cambian la ruta y no dejan colgado. Aparte ese pezón que se ve tentador, mi camino lo quiebra sudor. Quiero ser yo, ser yo. De la calle a coquetearme con la última moda. En mi bolsillo saben los detalles y repetírmelo ya me incomoda. Una plegaria pa'l codo con codo, pero mesura pa'l boca con boca, porque comparto la misma comida. Tengo el derecho a llorarme por dentro, o tú prefieres que diga mentiras cuando nos fallan los experimentos. Y yo lo siento, pero se me empinan verdades de frente al tiempo. Gracias a la tierra, gracias al viento, gracias al agua y gracias por el fuego. No, no, no, no, no me regales más nada, no me regales más nada. hacia campo, amor. Ten paciencia, corazón, que es mejor a lo que veo. Que es mejor a lo que veo. Deseo sin posesión, que posesión sin deseo. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Fortaleciendo nuevo esquema económico, Gobierno Nacional activó planes del motor de la economía comunal. En el Palacio de Miraflores, jefe de Estado venezolano se reunió este miércoles con Rodríguez Zapatero para promover diálogo y consolidar la paz. Diversas plenarias instalado Congreso de la Patria Internacional con participación de dirigentes sociales del mundo. Publicado en Gaceta Oficial, prorrogado por 60 días, estado de excepción y emergencia económica. Aplausos y amor llegaron este miércoles a Carora los restos del maestro guitarrista Alirio Díaz. Aniversario Banda Show, Francisco de Miranda le cantó feliz cumpleaños a la Biblioteca Nacional de Venezuela. Tradición desde la danza homenajearán a la cultura religiosa en el INSES. Encuentro, el baile contemporáneo se apoderará de la Casa del Artista. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día. Les informó Lisde Ramos. Las 11:03. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Géneros contraculturales. El rock. El rock proviene del blues. Mientras los afroamericanos usaban el blues para poder tener una expresión de protesta social en medio del racismo estadounidense, los jóvenes de clase media tomaron su sonido y lo modificaron, creando el rock and roll, sin ninguna intención de ser expresión de protesta en sus inicios. El rock se iba autodescubriendo. A finales de la década de los 60, el rock retomó sus raíces de protesta y análisis social, con una carga política definida: el movimiento hippie, la guerra de Vietnam, la monarquía inglesa y su represión. Los jóvenes buscaban medios de expresión y el rock funcionaba como conductor de ideales. En Venezuela, por su ubicación geográfica, musicalmente llegaba todo más tarde. Además, que su movimiento musical característico era el tropical. La población de clase baja no tenía interés en algún estilo de música diferente a eso. El rock llega a Venezuela junto a la democracia representativa, pero sus temas en gran mayoría eran copias de canciones ya hechas en Estados Unidos, sin ninguna carga social, solo temas de amor y diversión. Pero parte del poder del rock es su transformación. Y, con el paso del tiempo, generó en Venezuela letras de contenido social, de crítica y contracultural. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos música, somos cultura. Sobre el uso eficiente del agua. Perdemos más de 500 litros de agua lavando el carro con manguera. Es más eficiente usar un tobo. El niño no es un juego. Tómalo en serio. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 11 y 7 minutos. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la los amores míos, en la voz de los corríos, el joropo del llanero, el joropo del llanero. Alma luz de mis canciones, en mis notas se destaca el reír de las maracas y del arpa los bordones, y del arpa los bordones. Sufro tanto con mi mal de ternuras y de amor, tengo el temple del puñal y el trinar del ruiseñor. Sufro tanto con mi mal de ternuras y de amor, tengo el temple del puñal y el trinar del ruiseñor. Para cantar la chipola mi mano temblando amarra al cuello de mi guitarra tres cintas en una sola. Amarillo color de oro, azul de la azul esfera y rojo que reverbera como la sangre del toro. Digo con mi canto lo que no aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque yo te quiero tanto. Digo con mi canto lo que no aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque yo te quiero tanto. Porque yo te quiero tanto. Porque yo te quiero tanto. Digo con mi canto lo que no aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque yo te quiero tanto. Digo con mi canto lo que no aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque yo te quiero tanto. 11, 10 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Manuel Rodríguez con este tema que se llama Amalia, que no sé por qué se llama Amalia, no, pero se llama Amalia y bueno, todos lo conocemos como el bandera de Venezuela, ¿no? Así como yo lo conozco desde que soy pequeña. Bueno, aquí está, pues en homenaje al creador de nuestra bandera, a nuestro Sebastián Francisco de Miranda. Este venezolano universal al que se le rendirán honores y se le va a estar rindiendo honores durante todo este mes, este es el mes mirandino y bueno, y de paso, la Feria del Libro está dedicada a Francisco de Miranda, a Caracas llegará en septiembre y bueno, y Francia homenajeará a Francisco de Miranda, este héroe venezolano que estuvo luchando en la Revolución Francesa y cuyo nombre aparece tallado en el mármol del Arco del Triunfo de París. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y dice Juan Guirola, un montón de tweets que los vamos a leer. En Baruta, algunos funcionarios del SUNDE no son de toda confianza, por eso envíenlos a otros municipios. Disculpe, presidente, arroba Nicolás Maduro, no insista más en el diálogo con sordos y que desean su derrocamiento. Los funcionarios del sector público que desean que se acabe la revolución deberían salir de la administración pública ya. Por lo menos deberían tener dignidad. O sea, si te gusta tu trabajo y te sientes a gusto y te gusta lo que haces, estás en tu derecho, no importa que seas opositor, si haces bien tu trabajo. Pero no hagas proselitismo político, ni andes insultando, ni al presidente de la República. O sea, habla pestes de Nicolás Maduro si te da la gana en tu casa, pero en tu espacio de trabajo, incordiando. No, eso es inaceptable. En Baruta, algunas panaderías bajaron hasta el 100% el precio del pan. Deben seguir la Contraloría Social y visitas. Ay, ay, ay, que se paseen por el Paraíso, Montalbán, por el centro, que aquí siguen, que siguen igualito. Ciertos vendedores de PDVSA Gas, perdón, Baruta, cobran hasta 300 bolívares por colocarte la bombona. Se hizo el reclamo Contraloría Social. Tenemos también participación a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y dice Vladimir Juica, pensarán que yo critico mucho, pero quien no denuncia es cómplice de las malas políticas. En Cuba, Estado Miranda, se acabó el CLAP puerta a puerta, ya que para la distribución de alimentos se le entregó esta función a Mercal. A cada consejo comunal se les informa en menos de 24 horas el turno que les corresponde. Es que el CLAP puerta a puerta era provisional. La idea, y eso ya lo están aplicando, es pasar el censo a los supermercados, a los mercales, Pedevales, Día a Día, Bicentenario, para que la gente vaya a buscarlo allá. Bueno, a cada consejo comunal se les informa en menos de 24 horas el turno que les corresponde, el monto a pagar y los productos a recibir. Pero persona que no se presente, la mayoría de la gente que vive en los Valles del Tuy y trabaja en Caracas, pierde su turno. Eso es discriminación e improvisación ante la situación actual del país y de paso se le está negando a esa familia lo que le corresponde. La fórmula para paliar la crisis y llevar la alimentación al pueblo lo vivimos en Chile, pero nuestras autoridades se hacen sordos ante nuestros consejos. Fíjate, Vladimir, yo entiendo, estamos hablando del caso de los Valles del Tuy, que la mayoría de las personas viven en Caracas. Ahora, es cuestión de organizarse. Yo entiendo el caso de una persona sola. En el caso de que eso me pasara a mí, pues mira, yo hablaría con mi jefe, yo hablaría con mi superior, y señores, ese día no hay ventana. Porque mi prioridad en ese momento, o sea, mi prioridad también es tener los productos de la canasta básica a los precios regulados, el poderlos comprar. ¿No? Entonces, y la situación país está tan complicada que yo diría que en el 80% de los casos muchos jefes pues darían el permiso a alguien para que lo hiciera, ¿no? Entonces estamos hablando de una familia de 5 personas, bueno, cualquiera de los miembros de la familia con la fotocopia de la cédula del jefe de familia, el que esté censado, me parece que debería ir, ¿no? Porque yo no sé si puede ir cualquiera de las personas de la familia. Es un asunto de organización, es un asunto, Vladimir, de discriminación, ¿no? Somos 30 millones de venezolanos. Entonces imagínate lo que es analizar los casos particulares. Eso es lo que es chimbo. Discriminación, sí me parece. Cosas que han querido o intentaron aplicar en algunos clubs de como no hay comida, le vamos a dar prioridad nada más a las personas con tales características, dejando por fuera, por ejemplo, personas que no son de la tercera edad, que no tienen adultos mayores ni tienen niños. Entonces, bueno, esas personas no comen. No, todos comemos. Discriminación es, como también pasa, que se deja afuera a determinada persona que te cae mal, ¿no? Pero en este caso, Vladimir, yo creo que es un asunto de que mira, o sea, bueno, es que así es como está planificado el CLAP. Así es como están planificados los CLAP, y bueno, y es un asunto que también toda la familia debe de colaborar y buscar. Y bueno, mira, aparte que yo tengo entendido que tú eres una persona que trabaja por su cuenta, tengo entendido. O sea, yo entiendo que de repente te preocupa un vecino que no puede hacerlo, pero en la mayoría de los casos, la situación país ha obligado que en muchos sitios, pues bueno, mira, fulanito pidió la mañana libre porque es que fue a comprar, fue a hacer cola. Eso se vive en la mayoría de las oficinas y empresas. Y claro, y como es por número de cédula, pues usualmente esa persona llega tarde o pide el día una vez a la semana, el resto. Entonces, por la cuestión del CLAP, ese día cada 3 semanas que la persona agarre y pida una tarde para buscar su bolsa de CLAP una vez cada 3 semanas, yo no creo que se pongan cómicos en los trabajos. Claro, existen excepciones, pero no es la mayoría de los casos, ¿no? Ahora sí, lo que es cuestión de pulir es que tienen que avisarle a la gente con tiempo. Si avisas en menos de 24 horas, es de verdad complicado Es muy complicado coordinar. Oye, mira, avisar en el trabajo, ver quién de la familia lo va a buscar. O sea, eso sí, deberían avisarlo con más tiempo, ¿no? Bueno, vamos, tenemos, nos escribe también Eileen Quilén, quien dice lo siguiente, ¿no? Cosas positivas. El martes pasó la superintendencia de precios por las panaderías de la zona y hoy en todos esos comercios, que son 7, desde la California hasta la Lebrun, hasta había toda clase de pan, desde el pancito francés hasta el gallego. Pero lo mejor de todo es que volvieron los precios justos. Creo que con lo de la Majestic, los Portus pusieron las barbas en remojo. Ojalá se estabilicen los precios de nuevo. Ojalá, y de verdad, que se pasen por acá, por el centro, por Paraíso, Montalbán, porque por aquí siguen cobrando lo que les da la regalada gana. Ahí coincido con Edgar y lo apoyo. Edgar Pérez, buen día. En José Félix Rivas, Petare, las panaderías venden las canillas a 400 bolívares. ¿Cuándo caerá la Sunde? Sunde, Sunde. Yo sé que Caracas es grande, pero por favor. Bueno, vamos a seguir revisando informaciones. Bueno, y fíjense ustedes que una información interesante, que de acuerdo a lo informado por el ministro del Poder Popular para la Educación, Rodolfo Pérez, el próximo año escolar apunta a consolidar espacios productivos en los colegios. El ministro para la Educación, Rodolfo Pérez, indicó que el próximo año escolar se debe consolidar los huertos escolares como espacios productivos en las escuelas públicas del país. Durante su participación en el programa En Contacto con Maduro, Pérez refirió que la Revolución Bolivariana ha fortalecido el derecho a la educación gratuita y de calidad durante los 17 años y recalcó y durante estos 17 años y recalcó que para este próximo año escolar el ministerio tiene como meta unificar la producción con la formación de nuestros estudiantes. Recordó que este periodo escolar que acaba de concluir cerró con importantes metas alcanzadas, como la firma de la Convención Única y Unitaria de los Trabajadores del Sector Educativo, contratación que protege y reivindica los derechos de 729.000 venezolanos. A pesar de la guerra económica de la derecha, subrayó Pérez, el gobierno nacional aprobó los recursos necesarios para pagar sueldos y salarios de todo el sector educativo. Este año tuvimos la creación del Sistema Integral de Salud del Ministerio de Educación, que atiende a más de 4 millones de venezolanas y de venezolanos. Por primera vez, nuestros trabajadores y trabajadoras del Ministerio tienen soberanía de los recursos que el Estado venezolano dispone. Asimismo, indicó que para finales de julio se prevé entregar la canaimita número 5 millones y recordó que durante el año que pasó se otorgaron titularidades a personal docente, administrativo y obrero. Otra información importante e interesante es el balance de la Operación Liberación del Pueblo. Recordemos que arrancó en julio del año pasado, ¿no? Bueno, tenemos que en un año la OLP desarticuló 157 bandas. Un total de 157 bandas criminales paramilitarizadas fueron desarticuladas a través de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, que en su primer año contó con la actuación de 95.000 efectivos de seguridad. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, indicó a BTV que en ese tiempo se detuvieron 2.399 personas por su presunta vinculación con grupos delictivos mediante 143 incursiones basadas en la más alta inteligencia social y policial. Nuestro reto será mantener, vigilar, proteger y defender los logros de este año de la OLP, expresó el ministro, quien indicó que la estructura de este plan de seguridad se pone a disposición de la gran misión Abastecimiento Seguro, lanzada esta semana. Bueno, sobre también las declaraciones de Rodolfo Pérez, también señaló que se está cerrando el año escolar con victorias. El ministro para la Educación, Rodolfo Pérez, en el programa El Desayuno, ofreció un balance general al cierre del año escolar, en el que resaltó que ha sido un año difícil, pero con victorias. El ministro precisó que este año se graduaron 349.000 bachilleres, 590.000 estudiantes de educación inicial fueron promovidos al primer grado, cerca de 535.000 fueron promovidos el sexto grado al primer año de bachillerato, que hayamos terminado el año escolar, a pesar de todo, ha sido una victoria, porque la voluntad de nuestro pueblo se impuso una vez más. Pérez destacó que en la educación se benefician 739.000 trabajadoras y trabajadores y que el gobierno nacional ha invertido 119 millones de bolívares para firmar la convención colectiva, puntualizó. Bueno, continuamos. Bueno, el día de ayer el presidente Nicolás Maduro se reunió con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero se reunió la noche de este miércoles con el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores como parte de los encuentros para reafirmar las voluntades de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. A través de las cámaras de BTV se mostró que Rodríguez Zapatero llegó acompañado de la canciller de la República, Delcy Rodríguez, y el alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez. Esta visita al Palacio de Miraflores forma parte de su agenda enmarcada en las reuniones con representantes tanto del gobierno como de la oposición venezolana en aras de continuar su trabajo de mediación política, indicó un boletín de prensa del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información. Como parte del trabajo de mediación promovida por la UNASUR, Rodríguez Zapatero ya se reunió desde su llegada al país el pasado sábado 9 de julio con la canciller de la República, Delcy Rodríguez, y este lunes con un grupo de dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática que agrupa los partidos de oposición en Venezuela, y este martes se encontró con el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Rodríguez Zapatero dijo recientemente en una entrevista que, de acuerdo a las reuniones que ha sostenido, tanto representantes del gobierno como de la oposición tienen una voluntad patriótica para el diálogo. Sí, pero bueno, no se lleva a cabo porque siempre que se pauta una fecha, la muda embarca. Y era algo que decía Diosdado Cabello, que si le soy sincero, yo ayer no lo pude ver completo. Me estaba cayendo el sueño, estaba reventada, ¿verdad? No, bueno, es que también andaba trasnochada. Pero una de las cosas que decía Diosdado Cabello, que hablando con José Luis Rodríguez Zapatero, entonces le decía, bueno, pero ¿por qué crees tú que se pudiera dialogar? Entonces Diosdado le da unos nombres y dice que, bueno, mira, diputados jóvenes, diputados razón, que son sensatos y que a esos los tienen acoquinados, a esos no les dan relevancia, a esos los esconden, porque la idea es darle relevancia y darle vocería a los sectores más locos y más radicales. Un Ramos Ayub, un Chudo Torrealba. ¿Pero por qué? Porque sencillamente, porque al mediocre le gusta frenar las posibilidades de que alguien pueda sobresalir y que los pueda superar. Y esta cuerda de mediocres tienen secuestrada la cúpula política opositora, que me imagino que dentro de la oposición, dentro de lo que es la postura de derechas, que a lo mejor habrá una postura menos derechosa, que vaya por otro lado, XY. Pero me imagino que dentro de la oposición habrá gente preparada. Dentro de la oposición habrá gente que pueda asumir ese liderazgo que los venezolanos opositores se merecen. Pero no vale, tenemos esta cuerda de mediocres con el perol secuestrado, y de verdad que uno compara discursos. Uno, de verdad, cuando yo veía a los videos de Ramos Ayub llegando, insultando, ¡cabrones, no se caten! Decía, a Chávez nunca. Y Chávez hablaba coloquial, y si sacaba alguna palabra altisonante, como por ejemplo cojones, bastante cojones que hay aquí, tenía que ver con un discurso, la palabra precisa, la palabra perfecta para el contexto en que se estaba llevando a cabo. Pero este señor Ramos Ayub, que ser tan ordinario y falaz, de verdad. Pero bueno, son las 11 y 24 minutos y nos vamos con un tema retro. Momento retro, instante retro. ¿Ustedes se acuerdan de los tres tristes tigres? Bueno, este temita, Matrimonio, ya venimos. Oírte cantar aquellas canciones de amor que te hicieron

baby, won't you please come home? You know your daddy's all alone. I have tried, but all in vain. Never no more to call your name. Since you left, you know you broke my heart. But that will never make us part. Every hour in the day, you can hear me say, baby, won't you please come home to your daddy? Baby, won't you please come home? Since you left, you broke your daddy's heart. That should never make us part. For every hour in the day, you can hear me say, baby, won't you please come home? I need a little loving. Baby, won't you please come home? Baby, where have you been? Why don't you come home to daddy? Baby, won't you please come home, begging once more. Baby, won't you please come home. See you soon, baby. How about it? 11:35 minutos, qué cosa tan sabrosa, les gustó, ¿verdad? Pues se trata de Ray Charles, Baby, Won't You Please Come Home. Esta es la música sabrosa que usted puede escuchar por Alba Ciudad 96.3 FM en programa. Yo la escuché en Por el Mundo de la Música, que conduce nuestro querido amigo ventanero Lorenzo Olivares. Ray Charles, Baby, Won't You Please Come Home. Y bueno, y este tema, y temas como este, y temas fabulosos también, lo puede escuchar en La Hora del Blues, que también conduce nuestro amigo, nuestro ventanero, camarada. Un abrazo grande para ti, Pedro, que se nos está escuchando, Pedro Pinto. Y bueno, aquí tenemos un servicio público a todas las personas que toman losartán, enalapril, captopril, atorvastatina o atorvastina, pentoxifilina, eutirox, glucofaje e insulina. Se les informa que estas medicinas las pueden encontrar en Corpo Salud los días lunes o viernes de 7:30 de la mañana a 12 del mediodía. Deben de llevar a Corpo Salud copia de la cédula, informe médico. ¿Dónde queda Corpo Salud? Bueno, queda en la Dirección de Programas Sociales y Endocrinos, en la Plaza Caracas, al lado del Ministerio de Salud. Plaza Caracas, al lado del Ministerio de Salud, Programas de Salud y Endocrinos. Y bueno, pueden ir los lunes y los viernes de 7:30 a 12 del mediodía. Aquellas personas, eso sí, informe médico en mano y copia de la cédula, todas aquellas personas que toman losartán, enalapril, captopril, atorvastina, pentoxifilina, eutirox, glucofaje e insulina. Así que bueno, vamos a revisar informaciones. Bueno, les estaba diciendo, aquí se los voy a compartir, porque eso no es receta propia, pero es que de verdad que me quedó de un rico. Pero nada, ayer llegué a mi casa, bueno, aparte que me encontré con una amiga cuando, o sea, me la encontré casualmente y me guindé a hablar con ella. Allí en la Plaza Bolívar llegué a mi casa así como que tardecito, cansada, trasnochada y tal. Y decía, ay Dios mío, yo lo que saqué hoy para comer. Lo que sea que para preparar para mañana, unas pepitonas al natural, que bueno, es una cosa que de verdad que rinden, son sabrosas, fáciles de preparar y te sale mucho más económico que comprarlas en lata. Y uno las puede preparar ya sea para acompañar una pasta, para acompañar un arroz, para acompañar, ¿no? Como un buen acompañante. O más que acompañar, o sea, hacer una salsa para pasta con las pepitonas o un arroz, como uno prepara un arroz con pollo, pero con pepitonas. Y queda bueno. Bueno, como el arroz ya se me acabó y pasarán muchas lunas para que pueda comprarlo. Yo decía, bueno, ¿con qué preparo las pepitonas? Bueno, no, pasta ya, de hecho ya comí pasta ya y no, también hay que estirarla. Bueno, pero ¿cómo las preparo? Y bueno, las voy a preparar guisaditas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer con las pepitonas naturales? Son muy duras. O sea, además, después de lavarlas, de verdad, no, usted no, uno no las puede cocinar así como así. Ay, bueno, agarro y las meto. No, las, hay que ablandarlas en olla de presión. Tal, se pueden cocinar entre unos 20 minutos en olla de presión, ¿no? Recordamos los tiempos de olla de presión. No es que lo van a meter en la olla de presión 20 minutos, sino que una vez que empieza a pitar la olla, es que empiezas a contar el tiempo. Entonces, de entre unos 20 y 30 minutos en olla de presión, sacas las pepitonas, que de hecho que les puedes poner al agua donde la olla de presión un poquito de aceite, un poquito de limón, para darle algún tipo de sabor, una hojita de laurel, ¿no? Bueno, agarras y las sacas. Ahora yo dije, bueno, ¿cómo las preparo? Las voy a hacer guisadas, pero ¿cómo las preparo? Bueno, ¿con qué las acompaño? Bueno, tal, con puré de papas, y tengo unas papitas y no sé qué. Ok, a ver, y dije, bueno. Nada, voy a preparar una masala. La masala se las recomiendo porque es riquísima y sirve como base de guisos, de salsa, de lo que usted quiera. La masala es la salsa de tomate, es la salsa de tomate clásica de la India, hindú. Es muy fácil de preparar. Porque ¿qué es lo que hace? La comida hindú tiene mucho condimento. La comida india tiene mucho condimento. Y como potencia, ellos valoran mucho el toque picante, los olores, los sabores. ¿Cómo se puede potenciar el sabor de los condimentos en una comida? Así lo hacen los hindúes. Los hindúes no le echan el condimento al guiso que se está preparando, sino que se lo echan al aceite donde hacen el sofrito. Entonces usted echa un chorrito, ¿no? La masala básica, ¿cómo se hace? Echa un chorrito de aceite y le coloca, lo que soy yo le coloco una cucharada de café de comino, una cucharada de cúrcuma, si me provoca, que lo hice para las pepitonas, media cucharadita de curry, orégano, le vas echando orégano y es impresionante porque el condimento empieza a freírse en el aceite, los olores que salen de allí te transportan al nirvana, consigues la budedad, qué sabor tan, qué olor tan rico, en serio, está Manuel muerto de la risa, ¿no? Entonces tienes los condimentos y ya, y antes no se vayan a quemar los condimentos, bueno, lo agarré y yo echas el tomate natural picado en cuadritos, estoy dando la receta de la masala, echas el tomate picado en cuadritos, lo echas ahí en ese sofrito y se empieza a ablandar. Por supuesto que ya una vez que esté el tomate, le añades sal y si quieres, le puedes echar un poquito de ajo. Lo que pasa es que, bueno, ya lo que son, hay algunos hinduistas que prefieren utilizar el ajo y la cebolla porque son afrodisíacos. Y como muchos de ellos están en plan monje, ¿entiendes? Entonces no quieren algo que les estimule tanto los sentidos, ¿no? Pero bueno, le puede echar eso al sal, a la masala, y de verdad que queda riquísima. Y esa salsa de tomate le puede servir como base a muchos platos, ya sea platos guisados, a pepitonas, a lo que usted quiera, incluso para echárselo encima a unas albóndigas. Es que queda espectacular. Les recomiendo la masala. Bueno, yo preparé una masala y le eché a esa masala, eché el tomate, pero también agarré y le puse cebollín, ¿no? Junto, antes de echar el tomate con el aceite, con los condimentos, eché trocitos de cebollín y de pimentón, eché el tomate. Una vez lista la masala, le eché las pepitonas y le puse también cuadritos muy chiquitos de calabacín para que rindiera, ¿no? Para que saliera bastante, para que me alcanzara para 2 días, ¿no? Entonces le puse trocitos de calabacín, a eso lo rectifiqué de sal, o sea, le puse sal, le puse un toquecito dulce para quitarle en cierta forma la acidez al tomate, es decir, una puntica de cucharadita de melaza de caña, ¡pum! Y mira, y quedó, le iba probando y el curry le había dado un sabor así, un toque picantoso, así que cosa pa' buena. Pero entonces decía, oye, vale, pero no sé, le falta, o sea, a las pepitonas le falta como que el sabor a playa. Entonces agarré y eché el jugo de medio limón. Quedó, señores, espectacular. Y las pepitonas son un alimento barato, pues un alimento bien económico, es un alimento que rinde y que lo puede acompañar. Mira, con el puré de papas queda fabuloso. Y yo decía, oye, me voy a poner a inventar aquí a mezclar pepitonas con calabacín. Y coño, salió bien, salió bien rico, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, esta es una opción para preparar las pepitonas. Igual, yo lo acompañé con puré, usted puede acompañar las pepitonas con pasta. Se lo pone encima una pasta. Y qué bueno, un truco de gastronomía italiana o un consejo de gastronomía o etiqueta. en el consumo de pastas. A las pastas realizadas, las pastas hechas con mariscos, no se les echa queso. Porque es lo que dicen ellos, no se le debe echar queso porque interfieren con el sabor del marisco. Entonces, bueno, aunque a mí me gusta, que me gusta tanto el queso, un pecorino, un parmesano, qué cosa tan buena. Pero bueno, ahí les dejo entonces el dato de cómo preparar una masala india. Bueno, nos escribe Rafael Peña por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Y dice, Enza Tibisay García Margarit, saludos camaradas. Mira, Dios y la Santísima Virgen María te bendigan por poner ese tema original del Gilbert O'Sullivan y con la única, inigualable e insuperable versión de Los Tres Tristes Tigres de los 70. No era que sabrosita, estaba yo aquí moviéndome lo más rico. Porque cada vez que la escucho me inspira un montón. Gracias, gracias, gracias mil. Se te quiere y se te aprecia enormemente. Un beso grande, Rafael. No, yo también me la disfruté muchísimo. Es un tema de verdad bien sabrosito. De matrimonio. Que una vez yo escuché, creo que lo dijo aquí, ¿no? Gonzalo Valeri echando el cuento de por qué se llamaban Los Tres Tristes Tigres. Este grupo se llamaba Los Tres Tristes Tigres. Y es que eran los integrantes. Recuerdo a Edgar Alexander. Estaban los integrantes en una disquera esperando hablar con el gerente de esa disquera, y nada que los atendían, los tipos allí sentaditos y no sé cuánto, y nada, y no los atendían. Creo que la historia se la contó Edgar Alexander a Gonzalo Valeri. Entonces, que ella espera y espera y espera, y de repente, pues yo creo que el gerente ni siquiera sabía que ellos estaban allí. Cuando el gerente sale y los ve y dice, bueno, ¿ustedes qué hacen ahí? Parecen tres tristes tigres. Y se quedaron así, dijo, ese es el nombre del grupo. ¿No? De ahí es que viene el nombre de esta agrupación de los 70. A ver, tenemos una nueva notificación. Nos escribe Rosalba Pulgar, Imel González. Detenidos por supuesta violencia por reclamar sus derechos como inquilinos. Jueves frente al CICPC, Avenida Urdaneta, apoyemos a la familia García. Bueno, vamos a apoyar a estos amigos. Y bueno, ya que les estábamos diciendo, les hablamos sobre este curso el sábado para preparar pasta allá en el Centro Comercial Pro Patria, que iba a estar la gente de la Fundación Roy Chatterton, y para que la gente aprenda a preparar pasta casera, ¿no? También está este curso que, bueno, no es comestible, pero es muy, muy bonito y es bien interesante. También son recomendables los cursos que dicta el Planetario Humboldt de identificación de estrellas. Ese curso lo hizo mi padre, tiene varios niveles. Mi buen amigo Roger Garcés, José Garcés también lo ha hecho. El IBIC va a dictar curso gratuito de astronomía y estará dirigido a estudiantes de bachillerato y docentes. Ah, que el muchacho está de vacaciones, que no sé qué. No, señor, que va a estar ocioso, que qué hago. Mira, aquí hay una opción gratuita. Y bueno, y como también lo de la astronomía, la astrofísica y todo esto se está de moda gracias a esta serie gringa de Big Bang Theory, ¿no? Que entonces los chicos geek, como les dicen, pues mira, sería bien interesante para un muchacho y bien bonito. Dios mío, qué bonito es aprender viendo las estrellas, ¿no les parece? Bueno, se tiene previsto el uso de los equipos especializados para la visualización del cielo dentro de la cúpula del planetario del IBIC y una noche de observación astronómica. El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC, dictará el primer curso general de astronomía dirigido a estudiantes de tercer año de bachillerato en adelante, docentes y demás personas interesadas en esta rama de la ciencia. Los participantes podrán aprender más en torno a las constelaciones, el sistema solar, las estrellas y nebulosas, la evolución solar y las galaxias, informa el instituto en nota de prensa. Este curso gratuito consta de 64 horas académicas y será impartido a partir del 2 de agosto en la sede del organismo, ubicados en el sector Altos de Pipe, San Antonio de los Altos, Estado Miranda. Los encuentros están programados para los días martes y jueves a las 8:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Se tiene previsto el uso de los equipos especializados para la visualización del cielo dentro de la cúpula del planetario del IBIC y una noche de observación astronómica. Durante estas jornadas teórico-prácticas, los participantes tendrán la oportunidad de profundizar en algunos aspectos de la astronomía gracias al conocimiento impartido por los profesionales capacitados en el área del nivel de la Unidad de Divulgación y Socialización de la Física UTFIS. La UTFIS trabaja en tres áreas: Ciencia y Universo, Proyecto Eratóstenes, UNAUE, Países Andinos, para la medición de las dimensiones de la Tierra, y el Planetario Digital Itinerante, gente que recorre todo el país. Bueno, las inscripciones están abiertas y para mayor información, los interesados pueden llamar al número telefónico 0212-504-3052. 504-3052 o escribir a la cuenta de correo electrónico físicadivulgación@gmail.com. Esta nota, esta información, está en la página web del Correo del Orinoco. Ya la compartiré también en el grupo para quien esté interesado. Y hoy, bueno, todo este mes dedicado al bicentenario de la muerte de Francisco de Miranda, pues hay una serie de actividades. El día de hoy se prevé la inauguración de la Plaza Miranda, que se está llevando a cabo, porque estoy viendo en este momento por la pantalla de Venezolana de Televisión a Diosdado Cabello dirigiéndose a los soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se encuentran en esta reinaugurada Plaza Miranda, que de verdad quedó muy bonita. ¿No? Es decir, creo que esa es la Plaza Miranda. Va a haber una marcha patriótica que va a partir de la Plaza Miranda hasta el complejo mausoleo, donde van a haber varios actos, varias actividades de homenaje en honor a nuestro Francisco de Miranda. Entre las diferentes actividades, sí, esa es la Plaza Miranda, es que de verdad que la queda. Ay, no, ahora ando con la duda. No, esto es en otro lado. No, es la Plaza Miranda donde está hablando Diosdado Cabello, ya lo vi, es que la estatua de Francisco Miranda como que se le parecía. No, pero bueno, se tiene prevista la reinauguración de la Plaza Miranda y de allí partirá una marcha patriótica hasta el complejo mausoleo, donde habrán una serie de actividades en homenaje a nuestro Francisco de Miranda. Durante este mes habrá muchísima programación dedicada a este héroe venezolano, a nuestro venezolano universal, y bueno, y entre las actividades está la inauguración de la exposición en honor a Miranda en el complejo Casa Bicentenaria. Para conmemorar la vida, la obra y el legado patriótico del generalísimo Francisco de Miranda, el Centro Nacional de Historia y el Museo Nacional de Historia inauguraron ayer la exposición Miranda, el viaje por el gran libro del universo, el Imperio Ruso, en el complejo Casa Bicentenaria, ubicado entre las esquinas de San Francisco y La Bolsa, en el centro de Caracas, adyacente al Palacio de las Academias. El pueblo caraqueño podrá ver una réplica de la proa del buque Leander y una copia de la primera imprenta que llegó a nuestra nación, que la trajo Miranda, así como también la bellísima bandera tricolor. Esta muestra interactiva también cuenta con la participación de la Fundación Villa del Cine, que se encargó de proporcionar los vestuarios que se diseñaron para consolidar la obra cinematográfica Miranda Regresa, al igual que el mobiliario de la época. Por otra parte, el ministro consejero de la Embajada de Venezuela en Rusia, José Gregorio Escalona, proporcionó las ilustraciones que están contempladas en su libro Francisco de Miranda en el Imperio Ruso, historia gráfica que muestra los viajes y acontecimientos que marcaron la vida del prócer en el hermano país. Esta muestra es en honor a las relaciones diplomáticas entre Venezuela y la Federación Rusa, que tienen como origen la visita de Francisco de Miranda a esas lejanas tierras. Así que me siento muy orgulloso y contento de participar en esta bellísima exposición. Esta exposición estará disponible hasta el mes de diciembre, de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Así que aquí hay otra opción para llevar a los más pequeños ahora en estas vacaciones, ¿no? Recordemos esta exposición, que de verdad que las fotos se ven espectaculares, se está llevando a cabo en el complejo Casa Bicentenaria. Queda ubicado entre las esquinas de San Francisco y La Bolsa, en el centro de Caracas. Es adyacente al Palacio de las Academias. Así que bueno, ya lo saben, una opción muy bonita y productiva para los más pequeñines. Vamos a ver si tenemos, parece que publicaron por aquí algo nuevo. A ver. Bueno, Isamés Méndez Blevi cuelga la nota, lea acá el comunicado internacional en defensa de la ley de semillas de Venezuela. Bueno, ahora sí, nos vamos despidiendo. Le queremos agradecer a todas y a todos su sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM, atentos a la celebración del Bicentenario de la siembra de Sebastián Francisco de Miranda. Ya nosotros nos despedimos y de verdad que la pasamos de lo más sabroso con todas y todos ustedes en los controles, Emanuel Hitler, y cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Emanuel les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Y nos vamos con este tema, un tema más contemporáneo que matrimonio. Se trata de Los Españoles Estopa en vivo con el mexicano Celso Piña y esta sabrosa versión de su tema, La Raja de tu Falda. ¡Hasta mañana! ¡Chao! Era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97 y yo me moría por verte. Mi única idea era comelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre y ahí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos. Vamos, José, le tiraba el coche, porque esta noche nos la comemos. Y al pasar por tu calle ahí estaba tú esperando en la parada del autobús, comiéndote con gracia que chupa tú. ¡Qué vicio, qué vicio! No sé qué me dio por la espalda cuando vi la raja de tu falda. Un zarpanda se me cruzó, se comió el parachoque de mi Forest Gold. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. 10:40 post meridiano, llegamos tarde para no variar. El tío del garito está mosqueado, porque aún no hay nada montado. Que la gente entra, que te entra, y yo enchufa, que te enchufa. Mi hermano prueba, que te prueba. Esto se escucha o no se escucha. Y entre el calor de la gente, alma del ambiente, los focos deslumbrantes son muy potentes. El público delante, muy expectante, caliente, caliente. De repente se abrió la puerta, mientras yo cogía la guitarra, y me temblaron las piernas al ver de nuevo la raja de tu falda. Desde Monterrey, el rebelde del acordeón, el gran Celso Piña. Te seguiré.